Yo solo quiero recordarte con cariño. Porque no puedo olvidarte, mi amor. Yo solo quiero recordarte con cariño. Yo solo quiero recordarte con cariño.